La verdad que nos hace vivir vale solo si se puede medir. Y es que a donde va Vicente la gente suele ir. Yo no sé si se puede decir cuánto pesa lo que siento por ti. Cuánto amor nos cabe ahora si vale ese matiz. Digo, ah, ah, ah, maldita medida. Ah, digo, ah, ah, que sale deprisa si de la línea pisas fuera va. A la medida genial. Tú me das, yo te doy si me das la justicia del igual por igual. Y el vacío que me queda cuando tú te vas. Y es así como no tiene fin la manía de ponerse a medir. Si en esencia lo que importa lo tienes todo aquí. Mide aquí. Ah, ah, maldita medida. Ah, ah, dime. Ah, se vende deprisa el paradigma que dice la verdad. Solo si sabes dar podrás medirlo así de igual a igual. ¿Qué proporción se debe?